fiscal de la media normal para Junín. O sea, se atiende de media normal para Junín entre un valor de los 90 a los 150 milímetros. O sea, de que hemos estado por debajo de esa mitad de la media normal. Lo que respecta a febrero, estamos con 5 milímetros 4 décimas, también es un mes también de precipitación, más que puede llegar a superar los 100 milímetros, y estando con esta tendencia de que nos viene afectando del año pasado, que eso continúa, o sea, con muy baja precipitación, para el día jueves se está adelantando un sistema frontal frío, que en este momento está ubicado sobre la zona de La Pampa, sur de San Luis, con desplazamiento al noreste. Se estima que esto estaría entrando a la provincia de Buenos Aires en horas de la madrugada de hoy, jueves, con precipitaciones, tormentas de forma aislada, ocasional caída de granizo y también algunas ráfagas de viento del sector suroeste. Sabemos que estas condiciones del tiempo que están pasando en este momento con estos frentes de tormenta y que son con nubosidad convectiva, o sea, nubosidad delta, o sea, performan en el sentido de que son nubosidad que caen aparejados, precipitaciones abundantes y también precipitaciones con forma violenta. Nosotros hemos tenido hace 72 horas atrás acá un sistema también del mismo que entró del sector norte, donde Junín precipitó 5 milímetros 4 décimas, pero prácticamente a 15 kilómetros de Junín las precipitaciones fueron aún mayores hacia el noroeste. Se espera que las condiciones de sistema de baja presión que está ingresando a la madrugada del día jueves sobre la zona de la provincia de Buenos Aires pueda dejar sobre nuestra zona precipitaciones que ya son más significativas. Desde el momento que esto está avanzando en el sector suroeste, tiene condiciones de un sistema frontal bastante activo, y bueno, lo que se está esperando es que cuando llegue sobre la provincia de Buenos Aires, especialmente sobre la zona de Junín, bueno, los valores de precipitación, si bien a lo mejor vuelven a ese lado, pero que sean más significativos de lo que hemos tenido tan mal. Correcto, Luis. Básicamente, entonces, esto es lo que se espera para las próximas horas. Para más en cuanto a pronóstico extendido, no sé si se habla hacia el fin de semana, si recrudecerá las altas temperaturas, si volverán las altas temperaturas, o permanecerá con este frente. No, este sistema frontal frío que va a ingresar a la madrugada hacia la provincia de Buenos Aires, prácticamente se va a mantener durante todo el día jueves, con tiempo inestable, probabilidad de precipitaciones, algunas tormentas de forma aislada. Bueno, como ya dije anteriormente, por supuesto que está en la rotación del viento al sudoeste, un leve descenso en las temperaturas, y esto va a continuar prácticamente hasta el día viernes por la mañana, donde ya irá disminuyendo la actividad de este sistema frontal frío, con el desplazamiento al noreste, donde los valores de temperatura máxima ya se esperan para el día sábado y domingo, que estemos dentro de una máxima entre los 27 a 28 grados y una mínima que esté sobrepasando los 15 grados. O sea, de que estas condiciones del tiempo prácticamente de inestabilidad se van a mantener desde el día jueves a la madrugada, prácticamente hasta el día viernes a la mañana.